Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Llegamos un viernes más aquí al Deporte en Punto, en Punto Radio. Hoy 25 de febrero, pasa apenas un minuto de las 7 de la tarde y les vamos a acompañar durante las próximas 2 horas para contarles la máxima actualidad en torno a este próximo fin de semana. Primero, darles un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Procedemos ya a conocer nuestro menú para hoy. Comenzaremos hablando de la segunda división y de ese encuentro que tiene la Sociedad Deportiva Huesca frente al Rayo Vallecano este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía y retransmitido por Canal Plus. Las cámaras de esta cadena por primera vez retransmitirán un partido desde el campo del Alcoraz. Un campo que presentará una buena entrada. La directiva ha preparado diferentes iniciativas para que su equipo se sienta arropado. Desgranaremos un poquito esa actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. También repasaremos otras noticias de esa segunda división, como esa lesión de Miguel Linares en la rodilla que le hace perderse lo que resta de temporada, y pondremos en orden la clasificación, los horarios para esta jornada y también la tabla de goleadores y porteros menos batidos. Ahí nos iremos a la segunda división B, a esta categoría de bronce del fútbol español. Allí repasaremos esos encuentros del Club Deportivo La Muela, que juega en casa el domingo a partir de las 12 frente al Mirandés, y también el del Club Deportivo Teruel, que se enfrenta fuera de casa, en esta ocasión al San Andreu, el domingo a partir de las 12. Los de Calderé con la moral a tope, tras haber roto frente al Atlético de Baleares el pasado fin de semana esa mala racha de partidos. Será sobre las 7 y 20 de la tarde cuando comencemos a hablar de la tercera división, una categoría que tiene partidos muy destacados y que dedicaremos gran parte de nuestro programa. Empezaremos hablando del desplazamiento de la Unión Deportiva Barbastro hasta Andorra. Para hablar de este choque contaremos con dos protagonistas, primero con Jesús Torres, centrocampista del equipo barbastrense, y después analizaremos el choque con el equipo rival, con el técnico de los andorranos, con Pascual Sanz. De ese partidazo frente al líder del Barbastro nos iremos al derbi que enfrentará en Los Olmos al Club Deportivo Binéfar y al Atlético de Monzón. Sin duda uno de los derbis más igualados de las últimas temporadas, un Binéfar que es tercero y un Monzón que es sexto. Los dos buscan los puntos para acercarse más a su objetivo de jugar ese playoff de ascenso a la segunda división B. También habrá protagonistas sobre este choque, ambos futbolistas que en un pasado han vestido la camiseta de su rival. Por parte del Atlético de Monzón tendremos a Toni Calvo y por parte de los celestes a su delantero, a Jordi Martí. Por último, en la tercera división repasaremos también pues el resto de partidos de equipos de nuestra zona, del Pomar, del Alto Ricón, también del Sariñena, esos duelos más destacados, y repasaremos pues horarios, clasificaciones y esos datos que le damos todos los viernes. Cuando el reloj pase de las 8 de la tarde llegará el momento para hablar de la preferente. Aquí les traeremos esa triste noticia porque hoy nos despertábamos en Barbastro con la noticia que el comité de competición ha sancionado a Santi Gilaberte, el técnico de la Peña Ferranca, con nada más y nada menos que 22 encuentros. La verdad que la Federación Aragonesa, comité de competición, que se ha cebado con el técnico de los ferranqueros. Además, también deberán pagar una multa que asciende a 443 euros. Y además del técnico, la federación también ha anunciado 3 partidos de sanción para Escala, uno para Clau y otro para Las Heras. Lo cierto es que en la Peña Ferranca hay una gran indignación porque consideran que la Federación Aragonesa pues les está tratando de forma diferente al resto de algunos otros conjuntos de esta categoría. Además de contar esta noticia y ampliar datos, también hablaremos de esta jornada, de este fin de semana. Escucharemos a protagonistas como Virgilio, el nuevo técnico del Grañer, y también a Juanjo Lecumberri, que desde el banquillo del Tamarite pues lo tiene muy cerquita de esos puestos de ascenso a Tercera División. Después paso para la primera regional, una primera regional que también viene con noticia de sanciones. Y es que la Federación Aragonesa esta semana se ha puesto muy dura. El técnico del Puello, Javier López, ha sido inhabilitado 6 meses y deberá abonar una multa de 108 euros por agredir al árbitro, siendo la acción única y no originando consecuencia dañosa, según figura en el acta que ayer tarde hacía pública la Federación Aragonesa de Fútbol. Además de comentar esta noticia, también analizaremos la jornada y escucharemos algún que otro protagonista. Por último, para cerrar en el mundo del fútbol, repaso a la segunda regional y también al fútbol base. La última parte de nuestro programa, tiempo dedicado al mundo de la canasta. Comenzaremos hablando de ese partido que tiene hoy el Peñas Ostenses a partir de las 9 de la noche frente a Isla de Tenerife. Y luego hablaremos de la Liga LEB, de la Liga EVA, donde Coseiza se enfrenta a Vilaseca, el colista de la competición. Como siempre, nuestro compañero Carlos Lasús nos traerá esa información con esa entrevista a Jorge Serna. Para finalizar, polideportivo con tenis, también con ciclismo y con ese cross de Binéfar Provincial que se disputará en la mañana del sábado en el Parque de los Olmos. Este es nuestro menú para hoy, espero que les guste. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974 41 59 13. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Pues cuando pasan 11 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 25 de febrero, aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio, comenzamos y lo hacemos hablando de la segunda división de la Sociedad Deportiva Huesca. Recorren las calles con una canción. La segunda división que llega a la jornada número 26, la categoría de plata que sigue quemando etapas y afronta la fase decisiva del campeonato. La Sociedad Deportiva Huesca recibe este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en el Alcoraz al Rayo Vallecano, uno de los gallitos de la competición y que ahora mismo marcha segundo en la tabla clasificatoria. Por primera vez, Canal Plus retransmitirá en la matinal del domingo, como bien les decíamos, un partido desde el campo oscense. El ambiente se prepara de gala para que el Huesca pueda derrotar a uno de los conjuntos más potentes de esta segunda división y romper esa mala racha de resultados que le impide conseguir la victoria en los últimos tres partidos, donde solo ha sumado dos de los últimos nueve puntos en juego, sendos empates frente a Salamanca y a Las Palmas, y los dos fuera de casa, ya que en el último partido en el Alcoraz, los de Onésimo caían derrotados 0-1 frente al Girona en el tiempo de descuento. Un Rayo Vallecano que quiere retornar a la primera división y está realizando una gran campaña a pesar de esos últimos tropiezos, y es que viene de solo haber sumado un punto en las dos últimas jornadas tras empatar frente al Nàstic Tarragona y caer en tierras tinerfeñas contra el Tenerife por 2-1. Además, en las últimas semanas se ha visto afectado por el caso Rumasa de Ruiz Mateos y por lo tanto el Rayo que podía caer a concurso de acreedores. Pero seguro que el domingo en el Alcoraz todos estos temas quedan a un lado y se centran en el balón y lo que ocurra en los 90 minutos en el césped del Alcoraz. Centrándonos en lo deportivo, en la plantilla del Rayo Vallecano, futbolistas con muchísima calidad. Destacar al centrocampista Armenteros, que con 15 goles es el máximo artillero. Pero también buenos jugadores como el delantero Aganzo, Deli Basic o Trejo, que siempre marcan las diferencias. Y en la portería, un jugador con amplia experiencia, tanto en primera como en segunda división, Cobeño, que ha salido pues de esa cantera del Real Madrid y también ha jugado en el Sevilla o en el Almería. Sin duda, un equipo de auténticas garantías y seguro que se verá un buen partido en el Alcoraz. La directiva del Huesca que ha realizado pues varias iniciativas para llenar el campo, como por ejemplo en la terraza del Alcoraz, que se realizará un almuerzo multitudinario a precios populares antes de comenzar el partido. Además, el palco del Alcoraz estará lleno de autoridades políticas, institucionales y deportivas, además de los principales patrocinadores que seguro se acercan a ver este partido y dan pues esa imagen de glamour en el palco del Alcoraz. Además, la Sociedad Deportiva Huesca ha mantenido un par de reuniones esta semana en Benasque para poder realizar de esta manera la próxima pretemporada como ha hecho en los últimos años. Onésimo, que todavía no ha dado la convocatoria, será mañana cuando el técnico decida a qué 18 hombres entran en esa lista, aunque seguramente ni Roberto ni Corona, que durante toda la semana pues se han entrenado al margen de sus compañeros, no podrán entrar. Onésimo que recupera a Alguera y pondrá en el terreno de juego pues su 4-2-3-1 habitual, con Tarik como punto de lanza. Además de esta información de la Sociedad Deportiva Huesca, esta semana había otra noticia, esta triste, y es que Miguel Linares se despide de la temporada. El delantero centro aragonés hasta principios de la próxima no podrá reaparecer, y es que en el partido que le enfrentó al Barcelona con su equipo, el Elche, el pasado fin de semana, pues su rodilla decía vale y el ligamento cruzado se rompía, será operado por el doctor Cugat, por lo que estará alejado de los terrenos de juego 8 meses. Miguel Linares estaba realizando una magnífica temporada, era el máximo goleador de su equipo, había disputado 19 partidos como titular, donde había marcado 8 goles, una pérdida para el equipo ilicitano y también para el fútbol aragonés, ya que este zaragozano estaba abriéndose hueco en segunda división. El ex de la Unión Deportiva Barbastro, desde aquí le deseamos una pronta recuperación al futbolista zaragozano, como decimos, que se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Vamos ya con los horarios para esta próxima jornada número 26. Hoy a las 9, Tenerife-Jerez. A partir de las 4 de la tarde, mañana sábado, Nástic y Tarragona-Celta. A las 6, Numancia-Barça B, Córdoba-Cartagena, Alcorcón-Salamanca, Villarreal B, Girona, Granada, Las Palmas, Recreativo, Ponferradina, Valladolid, Elche. Para el domingo a las 12, Huesca, Rayo Vallecano. A las 5, Betis, Albacete. En la clasificación, líder el Celta, 51 puntos. Segundo, Rayo Vallecano, 50. Tercero, el Betis, con 46. Cuarto, Granada, 41. Quinto, Villarreal B, también 41. Sexto, Cartagena, 38. Los mismos puntos que el Jerez. Octavo es el Girona, con 36. Noveno, Barça B, 35. Los mismos que el Elche. Undécimo, Numancia, 33. Los mismos que el Alcorcón, décimo segundo. Décimo tercero, Córdoba, 32. Los mismos que el Valladolid. Décimo quinto, Valencia, el Huesca, 30 puntos. 5 por encima de los puestos de descenso. Decimos esto, el Recreativo 27, decimos séptimo, Las Palmas 26, el Nasti de Tarragona es decimo octavo 25, en descenso el Salamanca también con 25, Albacete 24 puntos, penúltimo Tenerife 24 y colista y cada vez más hundido la Ponferradina con 19 puntos. Recordarles que esta semana en segunda división habrá liga entre semana y el Huesca se medirá al líder de la competición, el Celta, será el 3 de marzo, el jueves. Y para finalizar la información de la segunda división, vamos a repasar la tabla de goleadores, que la encabeza Geijo del Granada con 17 tantos, seguido de Kini del Alcorcón con 16, Armenteros del Rayo con 15, Javi Guerra y Rubén Castro de Valladolid Betis respectivamente, ambos con 14 tantos. En cuanto a la clasificación del Zamora, la encabeza el portero del Huesca Andrés con 13 goles encajados en 19 partidos, seguido por Falcón del Celta, Caballero del Elche, Rubén Pérez del Nástic, Roberto del Granada y Fabricio del Recreativo de Huelva. Pasan 18 minutos de las 7 de la tarde y con esto damos por finalizada nuestra información de la segunda división. Vamos ya con la segunda división B. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Segunda División B, nuevos partidos para nuestros dos representantes, La Muela y el Club Deportivo Teruel. El fin de semana pasado llegaron buenos resultados porque La Muela conseguía empatar fuera de casa frente al Palencia y gracias a ese punto sale de los puestos de descenso. El Teruel, por su parte, también conseguía un buen resultado al ganar en casa y de esta manera se aleja un poquito más de esas posiciones de la cola de la tabla. Debemos de pensar ya en esta semana y el Club Deportivo La Muela juega el domingo. A partir de las 12 de la mañana en el Clemente Padilla se enfrenta al Mirandés, tercero en la clasificación con 47 puntos, inmerso en esa lucha por conseguir una plaza de playoff de ascenso a segunda división. Un Mirandés que tiene en sus filas al guardameta Wilfred, que estuvo en el Egea hace un par de temporadas, y tiene una delantera pues que combina juventud y veteranía con Pablo Infante y Ubis como sus principales artilleros con 7 y 8 goles respectivamente. Pero La Muela, que viene de 4 empates consecutivos, en casa se está mostrando muy fuerte e intentará frente al Mirandés corroborarlo consiguiendo los 3 puntos. Y entro en un estado tan perfecto. parte, el Club Deportivo Teruel, el equipo que dirige Ramón María Calderé, volvía a la senda de la victoria tras muchos partidos sin conseguir los tres puntos. Derrotaba al Atlético de Baleares en los minutos finales y conseguía tres puntos que le alzan a la posición decimotercera con 34 puntos, 4 de margen sobre el playoff de descenso a tercera división y de 8 sobre los puestos de descenso. Los turolenses esta semana se enfrentan al San Andreu, que es sexto con 40 puntos. El equipo turolense visitará tierras catalanas para jugar, como decimos, frente al San Andreu el domingo a partir de las 12 de la mañana. Los catalanes, que tienen como único objetivo jugar por ascender a segunda división, por lo tanto un difícil rival para los rojillos, pero hay que recordar que en la primera vuelta el equipo turolense les derrotó en Pinilla 1-0, siendo los primeros en conseguir endosarles una derrota a los catalanes en toda la temporada. Y cuando llegamos a las 7:21 de la tarde de este viernes 25 de febrero, damos por finalizado nuestro rápido repaso tanto a la segunda como a la segunda división B. Es el momento ya de irnos a la tercera división aragonesa. El deporte en punto. La radio del deporte. Una tercera división que viene cargada de partidos interesantes, sobre todo el que enfrentará al Barbastro y al Andorra en tierras turolenses, y el derbi entre el Atlético de Monzón y el Binéfar, que se jugará en Los Olmos. Estos dos partidos van a ocuparnos durante los próximos minutos con numerosos protagonistas. El primero con el que vamos a estar aquí en Punto Radio va a ser con Jesús Torres, el centrocampista de la Unión Deportiva Barbastro. Comenzamos hablando de ese choque entre el Andorra y los barbastrenses. Un Andorra que es líder de la competición con 57 puntos. En casa se está mostrando intratable y se mantiene invicto. El equipo de Pascual Sanz, eso sí, viene de una dolorosa derrota frente al Utebo en el tiempo de descuento y ha hecho que los zaragozanos se le acerquen a tan solo 4 puntos en la clasificación. De todas formas, el equipo andorrano está realizando una gran campaña y seguro que no le pone las cosas nada fáciles a un Barbastro que marcha octavo a solo 6 puntos del cuarto clasificado y que no quiere renunciar a nada, eso sí, sin presión. Los barbastrenses, que consiguieron su último partido una victoria 1-0 frente al Santa Isabel gracias a un gol de Josemi, están en una buena línea de resultados que viajan con la moral alta para enfrentarse, como decíamos, al líder de la competición, el Andorra. Vamos a hacer una pausa publicitaria. A la vuelta charlamos con Jesús Torres, el centrocampista de la Unión Deportiva Barbastro, que lo tendremos aquí en los micrófonos de Punto Radio. Enseguida volvemos. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de tercera división, preferente y primera regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nadie. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Este invierno en Confecciones Marian tenemos las últimas novedades en prendas de abrigo, parcas, forros polares. Para colegios disponemos de batas de guardería para adultos e infantiles. Además en Marian, calzado de seguridad y ropa laboral. Trabajarás cómodo y protegido. Si practicas deporte, elige chándal y equipaciones con número y nombre. Confecciones Marian, venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado o serigrafía. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19, teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia, hielo, frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Comenzamos hablando de protagonistas y nuestra primera parada será en Barbastro para hablar de ese encuentro que disputarán los rojiblancos frente a la Andorra a partir de las 4 de la tarde. Saludamos ya al centrocampista barbastrense Jesús Torres. Hola Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una Unión Deportiva Barbastro que viene de esa sufrida derrota frente al Santa Isabel, pero yo creo que una vez pasados los días nos quedamos ya solo con los 3 puntos, ¿no? Sí, la verdad es que a lo mejor en cuanto a juego no fue el mejor partido del año, sobre todo en casa, que veníamos haciendo buenos partidos, pero bueno, todo el mundo está luchando ahora por sus objetivos y los partidos cada vez son más complicados, y bueno, el resultado de 1-0 al fin y al cabo son los 3 puntos que son importantes y que nos hacen estar ahí en una situación, yo creo que privilegiada a estas alturas. La verdad que vuestro equipo, 12 de los últimos 15 puntos, una lástima ese tropezón en Tauste, porque estáis realizando una segunda vuelta que creo que os sitúan, la segunda vuelta estaríais terceros en la clasificación. Bueno, yo creo que el objetivo desde el inicio de temporada es ir creciendo poco a poco, durante cada partido, cada semana en los entrenos, y creo que el objetivo se está cumpliendo. El equipo desde que inició la temporada va a más. Y bueno, los últimos 5 partidos hemos sacado 4 resultados positivos de victorias, y bueno, se trata de aquí a final de temporada, pues lo mismo, el partido a partido, tratar de conseguir el objetivo de los 3 puntos y bueno, lo de la clasificación, yo creo que será al final los últimos 5 partidos los que se decidirán si podemos estar más cerca de arriba o lo cual será el objetivo por el cual luchar. Ahora mismo octavos con 42 puntos, el objetivo de la salvación pues totalmente conseguido, y si somos un poquito optimistas y miramos arriba, estamos a solamente 6 puntos del Zaragoza B, y es cierto que la competencia por arriba es muy ávida, pero si se llega con opciones a las últimas jornadas, quizás los que menos presión tendríais seríais vosotros. Sí, la verdad, bueno, en tema de presión la verdad es que nosotros ninguna, nosotros como te digo, se trata de ir partido a partido, de crecer como equipo y bueno, yo creo que ese va a ser el objetivo de aquí al final. Es cierto que pues es un objetivo muy ambicioso y muy muy bonito el hecho de poder luchar por los 4 puestos, pero creo que eso ahora mismo no lo tenemos que plantear, sino que nuestras metas es ir partido a partido, y el tema de la presión esa de los 4 primeros puestos será para otros que sí que desde el inicio de temporada sí que tenían ese objetivo principal. Y hablando de lo personal, un Jesús Torres que volvía a la Unión Deportiva Barbastro tras muchos años en el Atlético de Monzón. ¿Qué tal en tu regreso a la capital del Vero? Pues la verdad es que muy bien y muy contento. La verdad es que tal cual está transcurriendo el año, voy participando activamente en los entrenos, las lesiones me están respetando, pues jugando minutos en los partidos, que eso es importante, y bueno, pues la verdad es que el resto de compañeros pues son todos amigos y conocidos de aquí de Barbastro, y eso es lo que hace que cada vez que o cada jugador que viene al equipo pues sea muy fácil adaptarse y sobre todo pues llevarse bien con todos. Además, un centro del campo de tu equipo, de la Unión Deportiva Barbastro, plagado de jugadores con muchísima calidad, que supongo que facilita mucho el juego. Bueno, ya no solo en el centro de campo, sino creo que el equipo y la forma de jugar se trata de jugadores de toque de balón, de, o sea, que de tratar de jugar, de tener la mayor parte de la posesión del partido. Y bueno, pues yo creo que desde el portero hasta los delanteros, yo creo que todo el mundo tratamos de hacerlo así. Hay calidad en el equipo y creo que poco a poco se está consiguiendo y eso se ve en los partidos. Y este domingo, el próximo encuentro a partir de las 4 de la tarde, largo desplazamiento a tierras turolenses para enfrentaros al líder de la competición, el Andorra. Un equipo dirigido por Pascual Sanz y que viene herido después de esa derrota por 2-1 frente al Utebo, pero que en casa todavía sigue sin conocer la derrota. Sí, va a ser un partido complicado, juegos contra primeros clasificados, que si está ahí es por algo, está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, ya aquí en el partido de ida de casa, pues yo creo que ya pudimos ganarles. Y bueno, el domingo trataremos de hacer un buen partido, de llevar la iniciativa en el juego, como hacemos o intentamos hacer cada domingo. Y bueno, pues a ver si podemos estar acertados de cara a la portería y podemos darnos un resultado positivo de Andorra. ¿Y cuáles son los jugadores o qué es lo que más te preocupa de vuestro rival? Bueno, yo creo que supongo que trabajarán mucho como bloque, ¿no? Es un buen equipo, con buenos jugadores y conocidos en la tercera división. Que si van primeros es, como te digo, pues es porque están haciendo las cosas bien. Y bueno, yo creo que no habrá que fijarse en ningún jugador en concreto, sino pues que tenemos de contrarrestarlos con todo el equipo, con nuestro fútbol, con nuestro juego. Y bueno, y ya, pues esperar a ver si sabemos hacer un buen partido y sacar un resultado positivo. Y respecto a las bajas de vuestro equipo, ¿cómo ha transcurrido la semana y cómo estáis en ese tema? Pues creo que falta el entrenador de hoy, pero creo que estamos a disposición del entrenador todos los jugadores, que eso también es muy importante. Hace que la competitividad en la plantilla sea positivo, pues que todo el mundo quiera participar ya no solo del 11, sino de entrar en la convocatoria para viajar a Andorra. Y bueno, yo creo que eso hace que el equipo también crezca y que cada vez pues la competencia sea mayor y que los objetivos pues de todos sean mayores. Pues muchísimas gracias, Jesús Torres, no te quitamos más tiempo y a ver si el domingo podéis traer algo positivo en ese partido que se enfrenta al líder de Andorra. Muchas gracias y suerte para el domingo. Vale, muchas gracias y a ver si podemos traer un resultado positivo. Yeah. Esas eran las palabras de Jesús Torres, el centrocampista de la Unión Deportiva Barbastro, con el que hemos analizado ese choque que enfrentará al conjunto rojiblanco frente al líder de la competición, el Andorra. Seguimos hablando de ese choque frente a los mineros porque durante esta semana también pasaba el central Jaime Capablo, pasaba por los micrófonos de Punto Radio y hablaba sobre este próximo encuentro de su equipo frente, como decimos, al líder de la competición. Vamos a escuchar ya qué es lo que decía el nuevo jugador, el que llegaba esta temporada, Jaime Capablo, procedente del Valdecierro. Le escuchamos. Sí, la verdad que por qué no, el Barbastro. El entrenador lo repite constantemente, es capaz de ganar si está bien a cualquiera, si está bien podemos competir contra cualquier equipo, sea el líder o sea el playoff. O sea que vamos a ir con muchas ganas, es un campo bonito, un rival muy muy bueno para jugarles y la verdad es que se verá buen partido, yo creo. Hemos escuchado al central, a Jaime Capablo, y seguimos con protagonistas, pero ahora de el otro lado, de el Andorra. El conjunto minero que está entrenado por Pascual Sanz por segunda temporada consecutiva y con él precisamente vamos a hablar para analizar la situación de su equipo y cómo ve el choque frente a los barbastrenses. Vamos a dar una vuelta por los escaparates y enseguida estamos con el técnico andorrano. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. What's that? Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Citroën celebra 5 años de número 1 en ventas en turismos más comerciales. Súmate a la fiesta de los días Hightech con un Citroën C4 Picasso desde 16.600 euros. Citroën. Happy Days. Happy Tech. Citroën. Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y Comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Continuamos hablando de ese choque de este próximo domingo entre el Andorra y la Unión Deportiva Barbastro. Nos vamos ahora hasta tierras turolenses para hablar con el técnico del Andorra, con Pascual Sanz. Hola Pascual, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tu equipo que continúa líder con una buena ventaja respecto al segundo clasificado, a pesar de esa derrota en Andorra en el último minuto, ¿qué tal ha ido la semana? Bueno, pues la semana ha ido bien, después de el lunes cuando pierdes un partido, el lunes estás con el clásico cabreo dándole vueltas a la cabeza, pero el miércoles vuelves a retomar los entrenamientos y hay que pensar en el partido siguiente. Seguimos estando en una posición buena y lo que se trata es de volver a ganar este próximo domingo. Lo cierto que el Andorra está realizando una gran temporada, tras 2 años consecutivos sin entrar en playoff, de momento el objetivo de estar entre los 4 primeros pues parece prácticamente asegurado a falta de 12 jornadas, incluso terminar primeros en la liga pues está ahí en vuestra mano. Bueno, nuestro objetivo a principio de temporada era estar entre los 4 primeros, lo llevamos bien encaminado, sigue quedando mucho, son 36 puntos los que faltan, lo que pasa que bueno, pues ahora llevamos muchas jornadas los primeros, la ilusión va en aumento, ya parece ya que por lo que no sea quedarnos primero va a ser poca cosa, ¿no? Entonces hay que tener los pies en el suelo, pensar partido a partido y te vuelvo a repetir, quedan muchas jornadas y las últimas se hacen muy largas para todo y no hay que poner presión añadida a los jugadores ni nada, partido a partido y a ver qué va pasando. Un Pascual Sanz que afronta su segunda temporada al frente del conjunto minero, ¿qué es lo que ha cambiado de esta temporada respecto a la pasada? Bueno, pues ha habido bastantes cambios en la plantilla, en jugadores, y lo único que ha cambiado pues que los jugadores que han venido es gente más joven. La diferencia yo creo que es gente más joven, que tiene calidad, como tenían también los que se fueron, pero pues la juventud añade un plus de motivación, de ambición por intentar ser profesional, que yo creo que es eso, y comenzar bien la temporada lo que marca la diferencia. Y este próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, os visita el Barbastro. En la primera vuelta terminasteis 1-1. ¿Cómo ves este partido? Bueno, pues lo veo difícil porque en la primera vuelta ya me gustó mucho el Barbastro cuando aquello no estaba, había empezado irregular, estaba justo. Contra nosotros hizo un gran partido y desde entonces ha llevado una magnífica trayectoria. Si no hubiera empezado, lo que te digo, los 7-8 primeros partidos que se quedó un poco descolgado, pues estaría prácticamente en puestos de playoff, con lo cual significa que lleva una vuelta entera muy bien, no nos podemos fiar, tiene jugadores de calidad, gente joven también con ilusión y tenemos que estar muy precavidos y saber que va a ser un partido muy complicado. Una Unión Deportiva Barbastro que está octavo en la clasificación con 42 puntos a tan solo 6 del cuarto clasificado, por lo tanto para ellos también es una buena oportunidad para acercarse a los puestos de cabeza. Sí, sí, mientras hay esperanza con 36 puntos, estar a 6 te da todavía mucho margen, la gente juega con esa ilusión. Y te vuelvo a repetir, si fueran las últimas 18 jornadas, pues estaría metido entre los cuatro primeros sin ningún problema. Con lo cual significa que está haciendo una gran temporada, que está yendo de menos a más y te vuelvo a repetir, para mí es un partido muy difícil para nosotros. El Andorra, un conjunto que como local pues se mantiene invicto después de 13 partidos disputados en casa, 9 victorias, 4 empates, aunque de esa última frente al Santa Isabel se hubo de sufrir hasta el final. Sí, no, a lo largo de la temporada hay partidos para todo. En casa estamos llevando una buena dinámica, pero siempre hay partidos que a lo mejor por la clasificación parece que van a ser fáciles, se complican y desde luego ha sido la victoria más trabajada y que más fuerte hemos tenido en toda la temporada en los partidos que hemos ganado en casa. ¿Y del Barbastro qué es lo que más te preocupa y cómo crees que va a ser ese encuentro? Bueno, yo creo que el Barbastro es un equipo que sale a jugar al fútbol porque este año tiene, te vuelvo a repetir, buenos jugadores, están ahí Abadías y Torres en el centro del campo. Perso tiene eso, los delanteros son buenos también, con juventud, y yo creo que el entrenador es atrevido y no es un equipo que se encierre, sale a jugar. Tiene la historia también, el Barbastro, a pesar de que pueda estar ahora con menos posibilidades económicas, pero siempre la historia de un equipo hace mucho, ¿no? Es un equipo grande dentro de la tercera división y yo creo que ellos se consideran grandes y que siguen jugando como un equipo grande, por lo cual yo creo que se verá un bonito partido, que será un partido que los dos equipos buscaremos conseguir la victoria y a ver si tenemos suerte, hacemos nosotros más goles y ganamos. Y Pascual, por último, una plantilla corta como la vuestra, ¿cómo estáis de bajas para este partido? Bueno, tenemos a un sancionado, Pedro Lozano, y un par de jugadores que están ahí que son duda. Ayer medio entrenaron, a ver cómo están hoy, pero bueno, en principio con 15 por lo menos tenemos una plantilla corta, tenemos 18 jugadores. Pero eso hace que también todos estén motivados para jugar. Tiene algunos inconvenientes, pero tiene muchas ventajas también. Pues muchísimas gracias por atendernos, Pascual Sanz. Enhorabuena por la gran temporada que está realizando con el Andorra y que a ver si el domingo se puede ver un buen partido. Muchas gracias a vosotros. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Pues hemos escuchado a Pascual Sanz, el técnico del Andorra, y con esto cerramos este análisis a ese partido que se jugará desde las 4 de la tarde en tierras turolenses y enfrentará a la Andorra y a la Unión Deportiva Barbastro. Desde las 3 y media aproximadamente lo podrán seguir aquí en Punto Radio en el 107.8 en el marcador en punto. De ese partidazo nos vamos al derbi que se jugará en el nuevo campo de los Olmos y que enfrentará al Club Deportivo Binéfar y al Atlético de Monzón. Sin duda, uno de los derbis más igualados de los últimos años, y es que los celestes llegan terceros en la clasificación y los rojiblancos, por su parte, son sextos. Dos estilos muy diferentes, un Binéfar más ofensivo, un Atlético de Monzón que se basa más en la seguridad defensiva, los dos estilos muy válidos y ambos luchando por un objetivo común, jugar el playoff de ascenso a la segunda división B. En la primera vuelta, el Atlético de Monzón conseguía derrotar al conjunto literano en el Isidro Calderón por 3-1. Por lo tanto, los celestes quieren venganza y quieren llevarse los 3 puntos para seguir la estela de los 2 primeros clasificados y marcar distancias frente a sus más inmediatos perseguidores. Ambos vienen de haber conseguido 3 puntos en sus últimos encuentros, ambos victorias por la mínima frente al Sabiñánigo, el Monzón derrotando al Sabiñánigo y el Binéfar deshaciéndose del Sariñena en el Carmen. Además, en ambos equipos muchos jugadores que se conocen entre sí y que han vestido ambas camisetas. Hoy aquí en Punto Radio vamos a tener un protagonista de cada bando y los dos cumplen esos requisitos. Por parte del Monzón vamos a escuchar a Toni Calvo, jugador que está jugando en el Monzón actualmente y defendió la camiseta del Binéfar. También escucharemos luego a Jordi Martín, el delantero binefarense que el año pasado militaba en el Atlético de Monzón. Nos vamos a ir a hacer una nueva pausa publicitaria. A la vuelta escuchamos ya a Toni Calvo, el futbolista zurdo del Atlético de Monzón. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Floristería Tella te acompaña en tus celebraciones. En tu boda, en el bautizo o la comunión de tus hijos, te asesoramos para que las flores sean uno más de esos detalles perfectos que no pueden faltar. Deja en nuestras manos la decoración floral de cualquier tipo de evento. Y si quieres hacer un regalo, te sorprenderás de la amplia variedad de flores y plantas naturales de tela y secas que te ofrecemos. Pásate por la calle Federico García Lorca número 9 de Barbastro. Floristería Tella, llena de color, tu vida y la de los tuyos. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y superfinanciación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Este fin de semana, derbi en el nuevo campo de los Olmos. Allí se enfrentarán a partir de las 4:30 el Club Deportivo Binéfar y el Atlético de Monzón. En el terreno de juego, en muchos conocidos, muchos amigos que se enfrentan por algo más que 3 puntos por este partido de máxima rivalidad. Además, la liga que está llegando a sus jornadas finales y ambos conjuntos que quieren llegar a disputar esa zona de playoffs de ascenso a la segunda división B. Hablamos con un jugador del Atlético de Monzón, con Toni Calvo. Le saludamos ya. Hola, Toni. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Uno de esos jugadores del Atlético de Monzón que también han vestido la camiseta celeste. Supongo que especial este encuentro. Sí, la verdad que es un encuentro siempre especial. Volver a un sitio donde has estado jugando, estuve dos temporadas y bastante a gusto. Y aparte, por lo que, como has comentado al principio, por lo que nos jugamos, un partido, esperemos que sea bonito para las dos aficiones y que... Y por mi parte, que se vengan los 3 puntitos para Monzón, perdona. Te traiciona el subconsciente, Toni. Sí. Un Atlético de Monzón que ahora mismo marcha sexto en la clasificación con 46 puntos. Estáis a solo 2 del Real Zaragoza B. Al final ese tropezón con el Tarazona hace 2 semanas, pues lo pudisteis arreglar frente al Sabiñánigo. Sí, la verdad que en Tarazona no nos salió un buen partido. Fue un día bastante malo para nosotros, pero bueno, que el fútbol es lo que tiene, que cuando pasa una semanita, pues bueno, tienes la oportunidad de rehacerte, y contra Sabiñánigo, pues bueno, se hizo bastantes buenas ocasiones de gol, al final marcamos al final, pero bueno, la verdad que los 3 puntos era lo que importaba sumar y fue así para seguir luchando por esos 4 puestos de arriba. Además fuiste protagonista porque lanzaste esa falta lateral que al final acabó con gol en propia. Sí, la verdad que contento, fue un poco de fortuna ya que hubo varios rechaces ahí en el área y acabó dentro, pero bueno, lo importante es, como digo, fue gol, 3 puntitos y seguir sumando, que era lo que necesitábamos. ¿Y cómo ha ido la semana? ¿Qué se comenta en el vestuario antes de ese partido frente a los celestes? Pues bueno, pues estamos, en verdad es un partido más de lo que nos dice el míster, son 3 puntitos, no deja de ser importante por la rivalidad, por lo que estamos contando, pero bueno, son 3 puntos para nosotros bastante vitales, porque eso conllevaría el engancharnos ahí aún más todavía. Y bueno, y ahí estamos, trabajando toda la semana para poder hacerlo lo mejor posible el domingo. ¿Y en la ciudad de Monzón hay ambiente de fútbol de ese derbi o todavía no se comenta mucho? Hombre, nosotros intentamos aislarnos un poquito de eso. Es normal que la gente, pues bueno, pues empieza a comentar que, como cuando jugamos contra Barbastro, pues la gente es rivalidad y bueno, y se comenta, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar e intentar sacar el partido, que es lo que nos toca a nosotros. En la primera vuelta conseguisteis en el Isidro Calderón la victoria por 3-1, pero el año pasado, por ejemplo, al estar el Binéfar en preferente, pues no hubo ese derbi en el nuevo campo de los Olmos, y echando la vista atrás, es el derbi sin duda más igualado pues de las últimas 5 temporadas, seguro. Sí, es lo que comentábamos antes, un partido importante aparte por la rivalidad, porque bueno, somos dos equipos que estamos luchando en la parte alta, hay buenas plantillas, hay buen campo, que se pueda ejercer el fútbol que nos gusta a los dos equipos, y bueno, será bonito para el espectador y como te digo, para nosotros pues bueno, un partido especial, pero bueno, no deja de ser un partido más. Y un Club Deportivo Binéfar que como locales se están mostrando pues la verdad que intratables esta temporada, junto al Utebo con 33 puntos son los mejores locales con 13 victorias de 13 partidos jugados, 10 victorias, 3 empates, ninguna derrota. Supongo que ahí con la intención de que es posible ganarle al Binéfar en su campo. Claro, a ver, sabemos que el Binéfar es muy fuerte en su terreno de juego, por lo que te siento, porque tiene muy buena plantilla, tienen jugadores arriba como Jordi que están en estado de gracia, que bueno, y en su casa pues hacen fuertes, pero bueno, nosotros confiamos en nosotros, sabemos que tenemos una plantilla para poder sacar el partido en cualquier campo que vayamos y con esa intención vamos, con la intención de poder ganar en Binéfar. Y respecto a las bajas, ¿cómo estáis? Yo creo que Marcio sigue lesionado y también perdéis a Barba y a Flamarique, que también siguen con sus diferentes lesiones. Sí, a ver, últimamente, los últimos partidos, por eso, nos toca un poquito jugar jugadores que a lo mejor no están contando con tantos minutos como antes, pero bueno, lo que comentamos, es una plantilla amplia y que cualquiera puede jugar y seguramente lo hará igual que otro jugador que jugase. Pues muchísimas gracias, Tony Calvo. Siempre un placer hablar de fútbol contigo. El domingo nos vemos y desde las 4:30 les contaremos aquí ese encuentro en Punto Radio, todo lo que ocurra en ese magnífico derbi entre el Club Deportivo Binéfar y el Atlético Monzón. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ti. Deportes en Punto Radio, Valle del Finca. Hemos escuchado a Tony Calvo, el centrocampista del Atlético de Monzón. Hablaba de esas bajas, las de Flamarique, Barba y Marcio, pero es que los celestes también estarán mermados por las bajas, aunque recuperan a Jorge Recio, uno de sus mejores hombres durante toda la temporada y que por una rotura de fibras ha estado de baja pues aproximadamente un mes, el futbolista zaragozano, que seguramente volverá al once titular de Alex Monserrate. El que no llega para este partido es José Carlos, que también se quedó fuera de la convocatoria la pasada semana por problemas en su tobillo. El futbolista andaluz no puede entrar tampoco esta semana en la convocatoria, por lo que baja sensible para el conjunto literano. Vamos a seguir escuchando protagonistas, y es que los dos técnicos, nada más acabar el partido de la pasada jornada, ya pensaban en este derbi, y esto es lo que comentaban. Escuchamos primero a Miguel Rubio. A nivel anímico siempre viene bien ganar. Nosotros lo hemos conseguido hoy, ya te digo, 3 puntos más, un partido menos, y a pensar, a descansar bien y a pensar en el Binéfar, que va a ser otro partido muy importante, y vamos a ver si somos capaces de jugar a un buen nivel, y luego veremos quién gana. Esto era lo que decía el técnico medio cinqueño Miguel Rubio. Vamos a escuchar ahora a Alex Monserrate. La verdad que va a ser otro derbi jugado de otra manera, también muy emocionante, y bueno, pues trabajaremos durante la semana para intentar llegar a las mejores condiciones, y desde luego que bueno, otro partido muy difícil y complicado, pero bueno, vamos a ver si el equipo sigue estando a la altura como está respondiendo y podamos sumar 3 puntos. Estas eran las palabras de Alex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binéfar, y nos vamos a hacer una pausa publicitaria. A la vuelta estamos con el delantero Jordi Martí, el máximo artillero del Club Deportivo Binéfar, con el que también analizaremos este choque a partir de las 4:30 de la tarde en el nuevo campo de Los Olmos. Se lo contaremos en directo aquí en el marcador en punto de Punto Radio en el 107.8. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decidirte por un SUV pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro. 2 puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5, teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974 308900. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Continuamos hablando de ese derbi entre el Club Deportivo Binéfar y el Atlético de Monzón. Si antes hablábamos con protagonistas de los rojiblancos, con Tony Calvo, ahora hacemos con uno de los celestes, con Jordi Martí. Hola Jordi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un Club Deportivo Binéfar que está afianzado en esa tercera posición de la clasificación. En casa os estaréis mostrando intratables, pero qué bien fueron esos 3 puntos frente al Sariñena gracias a ese gol tuyo. Bueno, sí, la verdad que llevamos varios partidos sin sumar los 3 puntos y la verdad que el domingo pues fue un partido bastante trabajado y al fin pues pudimos conseguir el premio esto de los 3 puntos y bueno, intentar ser un poquito más regulares. La temporada, Jordi, que está yendo muy bien, yo creo, tanto en lo personal, que estás metiendo una buena cantidad de goles, como en cuanto al Club Deportivo Binéfar, yo creo que la apuesta que hiciste de ir a tierras literanas fue la correcta. Bueno, yo la verdad que estoy muy contento, estoy muy a gusto en este club y bueno, a nivel de grupo, pues la verdad que este año, pues siendo un equipo nuevo que acaba de ascender, pues la verdad que bueno, están saliendo las cosas bien y pues la verdad que estoy muy muy contento de haber elegido venir aquí al Binéfar. De momento, como decíamos, un Binéfar tercero con 4 puntos de margen sobre el quinto clasificado, el Egea. De momento es la plaza que hemos de mirar para intentar ampliar cuanto más sea posible esa distancia. Sí, bueno, sabemos que los 4 primeros son los que tienen derecho a jugar el playoff y el club ha marcado ese objetivo. Bueno, nosotros intentaremos hasta el final de liga intentar luchar por ello y bueno, sabiendo que va a ser complicado, pero bueno, estamos pues con ganas, el equipo está bastante bien, está trabajando muy bien y bueno, intentaremos pues semana a semana intentar estar ahí y bueno, intentar que al final pues podamos tener una opción de meternos entre los cuatro primeros. Un Binéfar que de cara al gol, sobre todo en la primera parte de la temporada, pues veía puerta con facilidad, pero que defensivamente hacía un poco de aguas. Parece que ese problema se está solucionando y los dos partidos con la puerta cero bien lo demuestran. Sí, no, la verdad que últimamente hemos estado trabajando muy bien el hecho de defender en grupo, bueno, y tener el equipo mucho más junto. Y en cuanto a los partidos fuera de casa, pues a intentar no volvernos loco, a buscar el gol e intentar pues tener la portería a cero y buscar luego nuestra opción. Sí que es verdad que en casa buscamos de una manera más insistente pues el llegar a bandas, intentar crear ocasiones de gol. Pero bueno, yo creo que es uno de los puntos que hemos mejorado bastante, sobre todo el tema de no encajar tantos goles. Un Jordi Martí que está siendo fijo en esas alineaciones de Alex Monserrate. En la primera parte de la temporada, pues casi siempre acompañado de Ermengol, en algunos momentos también de Petro. Ahora con la llegada de Juste, el otro día se estrenaba como titular a tu lado. ¿Qué tal te estás encontrando al lado de este nuevo fichaje? Muy bien, la verdad que con los tres futbolistas que has nombrado, que hasta el día de hoy he jugado ahí, pues la verdad que muy bien, es fácil jugar con ellos, son muy buenos jugadores y bueno, pues cualquiera de los cuatro que esté jugando arriba pues lo puede hacer bastante bien, como ya se ha demostrado. Entonces, ya te digo, yo me siento muy a gusto jugando con cualquiera de ellos. Lo referente al número de goles, creo que llevas 17, muy cercano ya a las cifras del año pasado. Al principio de temporada me decías que no te querías marcar objetivos, pero de momento la verdad que tienes que estar contento. Sí, no, cuanto a cifras ya te digo, muy contento, pero bueno, es una cosa un poco más secundaria que viene con el juego del equipo que me está generando muchas ocasiones, entonces pues yo tengo más opciones de meter gol. La verdad que estoy pues muy contento por esas cifras y sobre todo por lo que han supuesto esos goles. Y Jordi, ya nos centramos un poquito hablando ya de ese derbi este próximo domingo a partir de las 4:30 en el nuevo campo de los Olmos, Club Deportivo Binéfar, Atlético de Monzón. Antes lo comentábamos con tu excompañero, con Tony Calvo, que igual que tú ha vestido pues ambas camisetas. Yo creo que el derbi más igualado de las 5 o 6 últimas temporadas, seguro. Sí, bueno, claro, el Binéfar quizás ha sido un equipo muy importante en Aragón, pero estas últimas campañas pues ha estado un pelín por debajo pues del Monzón, que ha estado muy fuerte. Y quizás pues si llegamos en un momento en que los dos estamos en buenas posiciones, llevamos una buena racha de puntos y creo que va a ser un partido bastante, bastante igualado. Esperemos que nos podamos llevar los 3 puntos. ¿Cuáles crees que pueden ser las claves para romper esa muralla del Monzón? Porque defensivamente son uno de los mejores equipos de la liga, solo han encajado 18 goles en los 26 partidos que han disputado. Sí, bueno, ya sabemos que ellos juegan un fútbol totalmente distinto al nuestro y bueno, les está funcionando. Nosotros quizás elaboramos un poquito más la jugada y bueno, ellos juegan un fútbol más directo y empiezan a elaborar quizás de segundas jugadas. El equipo está muy bien trabajado tácticamente y bueno, nosotros quizás la clave será tener un poco de paciencia y ya te digo, no buscar con tanta intensidad ese gol e intentar pues coger esas segundas jugadas que bueno, el Monzón vive de eso y si pudiéramos pues abrir el marcador pues sería algo bastante, bastante importante. Y supongo que clave el apoyo del público, que yo creo que está acudiendo en buena cantidad al nuevo campo de los Olmos, pero este domingo necesitáis ese apoyo más todavía. Sí, bueno, ya sabemos que bueno, es un plus el que la gente te esté animando y venga al fútbol y bueno, nosotros trataremos de jugar bien, que se lo puedan pasar bien y como intentamos hacer cada domingo en casa. Espero que se lo pasen bien, que vean un buen partido y bueno, ojalá pues vean al Binéfar pues llevarse los 3 puntos. Y por último, hablando de bajas, el Atlético de Monzón, pues que cuenta con hombres de tan importantes como Marcio, Flamarique o el propio Barba, que no podrán contar. El Binéfar creo que recupera ya a Jorge Recio, pero José Carlos sigue sin poder entrar todavía en el equipo. Sí, la verdad que tanto yo creo que como tanto Monzón como Binéfar, pues no nos podemos quejar de las plantillas que tenemos y creo que no va a ser un punto que se vaya a notar mucho, porque la gente que está en el banquillo pues está con muchas ganas y es gente de mucha calidad. Entonces yo creo que no creo que sea un punto de los importantes. La gente que está fuera yo creo que lo va a hacer muy bien, tanto la gente que entre del Binéfar como la gente que entre en el Monzón. Pues muchísimas gracias, Jordi Martí, gracias por atendernos, y a ver si el domingo nos podéis brindar un gran derbi que contaremos en directo aquí en los micrófonos de Punto Radio. Bueno, muchas gracias a vosotros. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Hemos escuchado al delantero del Club Deportivo Binéfar, a Jordi Martí, con el que hemos analizado este choque entre el Club Deportivo Binéfar y el Atlético de Monzón. Hemos ya terminado de repasar nuestros dos partidos destacados, ese Andorra Unión Deportiva Barbastro y el Club Deportivo Binéfar Atlético de Monzón. Ambos serán nuestros caballos de batalla para esa tarde de domingo, desde aproximadamente 3:15, 3:30 de la tarde, aquí en el Marcador en Punto, en el 107.8. Todo lo que ocurra en directo en esos encuentros se lo contaremos, como decimos, en esa tarde de domingo. Pero ahora hemos de dejar ya atrás esos partidos y centrarnos en otros de esta jornada número 27 en tercera división. Hablamos ya de la Unión Deportiva Pomar, que jugará en La Cortada a partir de las 4:30 de la tarde frente al Villanueva. Los de José Luis Toa vienen de un duro mazazo, y es que cayeron derrotados 1-0 frente al colista en su última salida. Solo han conseguido 3 de los últimos 15 puntos en juego. A pesar de ello, los mediocinqueños siguen en puestos de descenso, pero muy cerquita de poder salir de allí, y es que están a solo 2 puntos del Tauste, que ahora mismo es el que marca esas posiciones de salvación, por lo que los partidos como local deben ser vitales para que la Unión Deportiva Pomar pueda conseguir la salvación a final de temporada. Delante tendrán a un Villanueva que cada vez está mejor y solo ha perdido uno de sus últimos 5 partidos, pero fuera de casa baja un poco su rendimiento, situación que debe aprovechar el conjunto de José Luis Toa. Que poco a poco se desangra Barbie de extra radio. Y del partido del Pomar pasamos a hablar del Club Deportivo Alto Ricón. Sí, el Pomar se llevaba un buen mazazo al caer en Mayén, también lo hacía el Alto Ricón, que caía frente a un rival directo por eludir los puestos de descenso, como es el Giner Torrero. Los de Félix Jiménez, que acumulan 4 derrotas consecutivas y solo han sumado uno de los últimos 15 puntos en juego, por lo que no deben descuidarse los literanos, a pesar de que conservan todavía una racha, pues un colchón de puntos sustancial respecto a los puestos de descenso. Delante un Valdefierro, que es un equipo de la zona media de la tabla y que se muestra un equipo competitivo tanto fuera como dentro de casa. En su último partido caía derrotado frente al Villanueva por 3-1, aunque sus otros dos anteriores encuentros frente al Monzón y frente al Calatayud y frente al Mayén había conseguido 2 victorias. El técnico del Alto Ricón pasaba por los micrófonos de Punto Radio esta semana y esto es lo que comentaba sobre el partido. Sí, hombre, la Valdefierra ya es un punto por encima. Antes se lo decía a Luis, que estábamos hablando, si hoy en vez de ser el Cine Torrero con las facilidades que hemos dado atrás, nos coge un equipo con los puntas que tiene Valdecerro, nos hace un daño terrible, ¿no? Valdecerro es un buen equipo y nos va a exigir hacer un muy buen partido, ¿eh? Pero bueno, a trabajar, a corregir, a ver si recuperamos ese tono que teníamos durante muchos partidos, y sobre todo mucha confianza, ¿no? Tenemos, como te decía antes, que aprovechar lo bien que lo hicimos durante un tramo largo de la liga, que nos permite no haber tocado zonas de descenso en todo el año y tener la confianza de que quedan 12 partidos, muchísimos, quedan 6 en casa y que tenemos que mejorar, ¿no? Yo espero que no se vuelva a dar una circunstancia como la de hoy, ¿no? Que te chuten 3 veces y te hagan 2 goles. Eso es muy difícil de levantar. Eran las palabras de Félix Jiménez, el técnico del Alto Ricón, pues que se mostraba un tanto abatido tras esa derrota frente al Giner Torrero, pero conociendo su carácter seguro que ha trabajado duro toda la semana para levantar el ánimo de sus jugadores y dar la cara frente al Valdefierro, y todo lo que sea sumar en el barrio zaragozano será positivo para el Club Deportivo Alto Ricón. Y de Alto Ricón nos vamos a los monegros, a Sariñena, porque el conjunto de Eduardo Orbuna tiene un choque de tintes dramáticos frente al Tauste, y es que ambos equipos tienen 24 puntos, se juegan el golaveraje y 3 puntos que serán vitales, y es que el que gane se dormirá esa jornada fuera de los puestos de descenso. Un Chariñena que caía derrotado en la última jornada frente al Binéfar, también lo hacía en la anterior frente al San Miñánigo, aunque en ambos encuentros daba una buena imagen, y parece que con sus dos últimas incorporaciones, la de Dani Algas y Palacián, pues tiene más alternativas el técnico del conjunto monegrino, que esto es lo que comentaba sobre sus siguientes partidos. Para que tenemos que ir a buscar puntos a todos los lados. Nosotros, por eso sabíamos que teníamos dos salidas muy difíciles. El Xavi y Minefar, nos hemos quedado con el Casi, con el Uy, y eso, por lo que te digo, al final no cuenta. Cuando pasa no cuenta, son 0 puntos, y ahora ya, y sobre todo, más que arrastramos dos derrotas muy dolorosas, la de Ginebra y la de Pomar, que nos han metido en situación comprometida, y ahora contra Tauste y Santa Isabel, sobre todo, tenemos que evitarlo. A las palabras de Eduardo Orduna, que era la última voz de los protagonistas en lo que respecta a esta tercera división. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Además, esta jornada también hay que destacar un partidazo que se jugará en la Ciudad Deportiva el domingo a partir de las 2:30 ante el Real Zaragoza de Llentero. Dos conjuntos en puestos de planes de ascenso a segunda división B, segundo contra cuarto, a ver qué es lo que ocurre, porque sus rivales seguro que están mirando de reojo a ver qué ocurre en ese encuentro, porque la clasificación pues le puede dar un vuelco seguro que ocurra. Pero vamos ya a repasar todos los horarios de esta jornada número 27. Mañana sábado, partido adelantado de esta jornada 27, 4:30, Tauste Sainena. Domingo, 12:30, Santa Isabel, Ebro, Valdezuerra, Alterritón y Zaragoza de Utebe. Por la tarde, en la tarde de domingo, varios partidos de las 4, Andorra Barrastro, Señor Terrero Gea, a las 4:30, Mesa Relito de Montón, Sainena de Zaratayú, Tarazona Mayén, y cerrando la jornada también de Tenerla, Penal de Nueva. En la presentación, líder de Andorra, 57 puntos, seguido de Utebe, 53, Mesa, 51, Puerto Zaragoza, 48, los 4 en puestos de tres de ascenso, segundo en Sonde. Máximo perseguidor de Gea, quinto con 47 puntos, a uno de los puestos de playoff, sexto Monzón, 46, sexto en San Miguel, 43, Esteve Barrastro, 42, Perón Caratañón, 41, último de Aldezuera, con 40, Décimo Villa Nueva, 37. Décimo segundo Terrafón, 34. Décimo tercero Señor Terrero, 39. Décimo cuarto R, 29. Décimo quinto Alto Ritón, con 28. Cuatro por encima del puesto de descenso. Décimo sexto Sentado, este con 24. Tres nuevos puntos para el descenso. Sermina, 24 puntos. El Mar, con 31, 22. El Santa Sara, este último, con 15. Y el Mariel, escolista, con 10. De referente a los máximos artilleros de la categoría, en cabeza de la lista, Morales de la Andorra, el de MDLGA, con 18 tantos cada uno, seguidos muy de cerca, de Jordi Martín, del Club Deportivo Unifar, con 17 goles. También han reseñado a Javi García de Montero, con 13, y a Rilenio Negro, también en 13. Controlados, porteros menos goleados, Marc de la Luz de Montón, con 18 goles encajados en 26 jornadas, sería ahora mismo el Zamora de la competición en este grupo 17 de la tercera división aragonesa. Está seguido por López de Lutero, Michel Garrachina del Sabiñánigo, Ciro del Villanueva, Aznar de la Andorra y Santi del Cataluña. Y cuando llegamos a las 8:15 de la tarde, de este viernes 25 de febrero, damos ya por finalizado nuestro amplio repaso a la tercera división aragonesa. Hemos resumido los partidos más importantes, les hemos acercado las voces de los protagonistas y les hemos dado todos los datos más relevantes, como decimos, de esta jornada número 17 en tercera división. Ahora nos vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta bajamos un peldaño. Nos vamos a la regional preferente, al grupo 1, que llega a la jornada número 22. Destacaremos los partidos más relevantes, diremos horarios, clasificaciones y también escucharemos la voz de algunos de los protagonistas, además de contarles esa noticia que pues hoy es una de las más importantes del día, con esa sanción a Santi Gilaberte, que le han caído 22 encuentros nada más y nada menos tras los incidentes frente al Grañén del pasado fin de semana. Pero eso será tras la vuelta de publicidad. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binefar. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento o mantenimiento o mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color, sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974 400 74. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. En Visi Decoración tenemos un mes blanco y queremos compartirlo contigo poniendo imaginación, detalles y colorido en cojines, edredones, juegos de sábana, colchas, toallas y complementos. En Visi Decoración, el mes blanco nos trae los últimos diseños, con la calidad de siempre y a unos precios muy pequeños. Estamos en la avenida San José María Escriba número 9 de Barbastro. Visi Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Pues seguimos aquí en el Deporte en Punto, edición del viernes, repasando toda la actualidad del mundo del deporte. Y ahora es tiempo para la regional preferente en su grupo primero, que llega a la jornada número 22. Vamos a conocer todos los horarios de la jornada. Todos los partidos se disputarán el domingo. A las 11:30, Oliver, Unión Deportiva, Fraga. A las 12, San Gregorio Arrabal, Alcolea. También a las 12, Alcindén, Alcampel. A las 4, Almudévar, Peña, Ferranca. San Lorenzo, Jacetano. Borja, Robres. Fuera, Pedrola. Grañén, Casetas. Y Tamarite, Universidad de Zaragoza. En la clasificación, nuevo líder, el Borja con 42 puntos, seguido del Alcampel con 41, ambos en puestos de ascenso a tercera división, pero detrás de ellos un nutrido grupo de perseguidores: tercero el Robres, 40 puntos, cuarto Tamarite, 39, quinto Oliver, 38, sexto Fraga, 37, séptimo Fuera, 36, octavo Universidad de Zaragoza, 34, por lo tanto, del segundo al octavo clasificado apenas 7 puntos, por las cosas muy abiertas en esta regional preferente. Noveno ya aparece San Gregorio Arrabal, 30 puntos. Décimo San Lorenzo de Flumen, 27. Undécimo Alfindén, 24. Los mismos que Casetas y Grañén. Décimo cuarto el Jacetano, 23. En descenso el Almudévar, 22. Alcolea también, 22. Penúltima la Peña Ferranca con 20. Colista el Pedrola con 2. El partido más destacado de la jornada será el que enfrentará al Borja y al Robres. El Borja, que estrena el liderato, se enfrenta al tercer clasificado, el Robres, pero solo hay 2 puntos que separan a ambos equipos, por lo que los de Chemi Sobrevía intentarán conseguir los 3 puntos que incluso les podrían dar el liderato al conjunto monegrino. Y del Robres a otro conjunto monegrino, el Grañén que estrenaba entrenador la pasada semana y, como ya se dice, entrenador nuevo, victoria segura, y lo consiguieron al derrotar 0-2 a la Peña Ferranca con 2 goles de Luciano. El Grañén de esta manera sale de los puestos de descenso que había caído de la mano de Mariano Justes. Nuestro compañero Nacho Moscoso charlaba con Virgilio y esto es lo que le comentaba. Bueno, pues la confianza con el presidente y sobre todo pues la situación en la que se encontraban, y bueno, me comentaron que si podía echarles una mano, y creo que voy a intentar pues ayudar en todo lo que pueda y sobre todo pues en trabajar día a día para poder sacar al equipo adelante, ¿no? Esas eran las palabras de Virgilio. Y ahora vamos con la otra parte después de ese partido, con la Peña Ferranca, una Peña Ferranca que está pues dolida por esas sanciones, y es que la Federación Aragonesa, desde mi punto de vista, se ha cebado con la Ferranca. La última jornada de liga disputada en regional preferente estuvo marcada por esos incidentes que ocurrieron en la victoria 0-2 del Grañén frente a la Peña Ferranca. En Barbastro esperaban una sanción ejemplar, pero nunca en los niveles que ha alcanzado, y es que el comité de competición de la Federación Aragonesa de Fútbol ha suspendido con nada más y nada menos que 22 partidos, han oído bien, sí, 22 partidos al técnico ferranquero Santi Gilaberte, y la multa, entre unas cosas y otras, asciende a 443 euros. El desglose de esta suspensión tan desproporcionada a Gilaberte es la siguiente: 8 partidos por provocar la animosidad del público obteniendo su propósito, otros 8 por amenazar o coaccionar al árbitro, asistentes, directivos o autoridades deportivas, otros 3 por incumplimiento de la obligación de, tras su expulsión, no abandonar el terreno de juego y dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada, y 2 encuentros por protestar de forma ostensible o insistente al árbitro principal o asistentes, y 1 por dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes incuriosas o de menosprecio. Esto es lo que figura en las actas de la Federación Aragonesa de Fútbol que se hacían públicas ayer por la tarde. Estas suspensiones llevan aparejadas unas multas accesorias de 198 euros, y a esa cantidad hay que sumar otros 200 que se le impone al club por incidentes leves de público. Por si fuera poco, la federación también anunció 3 partidos de sanción para Escala, 1 para Clau y otro para Las Heras. Desde la Peña Ferranca pues han mostrado su malestar por estas sanciones de la Peña Ferranca, y en una reunión pues verán qué medidas pueden tomar para intentar reducir esas pues duras sanciones a su técnico, a Santi Gilaberte, que no tenía ganas de hacer declaraciones después de haber conocido esas sanciones en la tarde de ayer. Y seguimos repasando otras noticias y otros partidos, como el que enfrentará en Tamarite al conjunto literano y a la Universidad de Zaragoza, un Tamarite que, de la mano de Juanjo Lecumberri, conocía la derrota por primera vez en la temporada desde que Lecumberri llegó al banquillo, frente al Borja, el nuevo líder de la competición. Pero esta semana tendrán un nuevo hueso en la Universidad de Zaragoza. Por eso hemos decidido que hoy Juanjo Lecumberri sea nuestro protagonista aquí en la regional preferente. Cuando son las 8:22, vamos a escuchar un par de cuñas publicitarias y enseguida tenemos aquí al técnico del Tamarite, a Juanjo Lecumberri. En Montón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Montón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego: aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Hoy en la regional preferente tenemos protagonista y hemos decidido que sea el técnico del Tamarite, Juanjo Lecumberri. Hola Juanjo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya hablábamos contigo aquí en la sintonía del 107.8 en Punto Radio, pues cuando llegabas al banquillo del Tamarite en esas primeras semanas de trabajo, la verdad que han pasado ya pues un poco más de tiempo. ¿Qué balance hacemos de este tiempo en el banquillo del Tamarite? Bueno, pues yo creo que el balance es totalmente positivo, ¿no? Porque el equipo, bueno, ha respondido muy bien a lo que el técnico le planteaba. El técnico está súper agradecido a esta manera de comportarse, de esta forma de entregarse en lo deportivo, y por lo tanto he encontrado un grupo con muchas ganas de trabajar y con muy buena disposición, y eso ha hecho que todos los resultados hayan sido positivos prácticamente hasta ahora, la última jornada, y bueno, pero incluso en la última jornada ha habido cosas muy buenas, por lo tanto yo creo que solo podemos hablar cosas buenas de momento. Un Tamarite que como local, cuando jugáis en la Colomina, allí sí que estáis intratables y no se está escapando ningún punto. Sí, la verdad es que hasta ahora pues hemos tenido un buen nivel competitivo en nuestro terreno, hemos recibido prácticamente solo un gol, y eso hace que, bueno, que el Tamarite, si logra marcar un gol, prácticamente puntúe, ¿no? Y por lo tanto estamos muy satisfechos de haber logrado que nuestro campo sea un fortín, y vamos a intentar que siga manteniéndose así. Con Vidal, que por nuestro campo han pasado equipos punteros como Oliver, como Robres, como Zuera, y el equipo ha dado una gran medida. ¿El Tamarite ya se empieza a parecer a lo que quiere Juanjo Lecumberri o todavía queda mucho trabajo por delante? Bueno, trabajar, sabe trabajar siempre. Está claro que el Tamarite intenta jugar de acuerdo a la idea que el técnico transmite, y después estoy muy satisfecho, y sobre todo porque los jugadores ponen todo lo que tienen, y el que pone todo lo que tiene pues está obligado a más, y yo estoy muy satisfecho fundamentalmente por esto último. Y el otro día pues esa derrota 1-0 frente al Borja, pero no hay que olvidar que el Borja es el nuevo líder de la categoría y aún así se compitió hasta el último minuto. No solamente se compitió, sino que creo que aparte hubo una acción en la que prácticamente hubo un penalti clarísimo que bueno, que podía haber decantado el partido, al menos podíamos haber tenido algo positivo, y luego no hay que olvidar que íbamos con muchas bajas y aún así el equipo estuvo luchando hasta el final, y luego hay que tener en cuenta que nos marcaron prácticamente un golazo, o sea que no fue un error propio del equipo, sino que fue un acierto del contrario. Por lo tanto, competir fuera de casa contra el Borja, que en ese momento es el primero de tú a tú, y prácticamente teniéndolos metidos en su campo todo el segundo tiempo, pues la verdad es que está muy orgulloso, por eso te digo que estoy orgulloso y satisfecho de la entrega de este equipo y su buena disposición al trabajo. Un Tamarite que es cuarto con 39 puntos, a solo dos del segundo, que será el Campel, en puesto de ascenso a tercera división, y también muy cerquita del líder, el Borja. Y la verdad que, aunque siempre Juanjo Lecumberri es un tipo modesto, supongo que el ascenso pues está ahí. Bueno, pero tú has sido muy optimista y me has dicho los dos de arriba, pero no me has dicho los cuatro de atrás, que están a un punto, que están a dos, que están a tres. Por lo tanto, vamos a ser realistas, nuestra posición es la que es, y en estos momentos igual podríamos ser terceros, primeros que séptimos. Por lo tanto, bueno, hay que estar con los pies en el suelo, pensar que hemos jugado contra buenos equipos, muy buenos, y hemos competido de tú a tú, pero que crean que quedan otros muchos igual de buenos, y bueno, y todos los que tienen la que hemos jugado. Por lo tanto, esto es, hay que hacer camino cada día, se hace camino al andar, y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos, ¿eh? No renunciamos a nada, pero siendo conscientes de que esto no ha hecho más que empezar. Y como comentabas, pues muchísima igualdad, pues prácticamente del Borja, que es primero con 42 puntos, a quizás pues el Fraga o el Fuera, que están séptimos, pues apenas separados por 5 o 6 puntos, por lo que el que enlace 2 o 3 buenos resultados se mete arriba. Y supongo también, Juanjo, que poco a poco también tú conociendo mejor la categoría y conociendo a los equipos rivales. Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues a medida que pasa el tiempo, lógicamente es una ventaja para mí, fundamentalmente, que ha sido el que ha llegado a una categoría que no conocía, para ver cómo más o menos los equipos juegan en la categoría, prácticamente qué jugadores he destacado, más o menos, y ir conociendo un poco más la entidad de la categoría y de los equipos. Pero está claro que, mirando la precipitación, los equipos que están arriba, todos están teniendo estrellas en tercera, y pensamos ya en el próximo partido. Este domingo a partir de las 4:30 en la Colomina recibís a la Universidad de Zaragoza, el conjunto zaragozano que marcha octavo en la clasificación, un equipo joven que comenzó en mala temporada, pero que ya lo tenéis a tan solo 5 puntos y también quiere engancharse al grupo de cabeza. Sí, bueno, es un poco refrendar lo que te acaba de decir, ¿no? Universidad de equipo también con experiencia en tercera, que siempre ha brillado por su buen juego, por su juventud, y que, bueno, este año, al menos para mí, en esta categoría está siendo un poco extraño sus resultados, porque encuentro que hay partidos que gana con facilidad, pero esos que parece ser que le ganan con facilidad. No sé, lo encuentro un poco irregular, pero que duda cabe que le tenemos un gran respeto y que para mí seguramente será uno de los mejores equipos sin haberlo visto, ¿no? Simplemente por su experiencia anterior y su trayectoria en estos años de fútbol. Y Juanjo, me decías que la semana pasada en muchas bajas. ¿Cómo estáis para el partido de este fin de semana? Bueno, pues esta semana estamos, la semana anterior no pudimos hacer convocatoria completa, fuimos con 15 jugadores, de los 15 uno también estaba lesionado, prácticamente teníamos 14 disponibles. Esta semana somos 15, bueno, hay uno que se incorpora, uno más, pero todavía tenemos convocatoria justa de 16 porque los lesionados han sido de 2 o 3 semanas y no han llegado a tiempo para este partido. Pero bueno, somos suficientes y nuestra plantilla creo que es competitiva, juegue quien juegue. Pues muchísimas gracias, Juanjo Lecumberri, a seguir ganando partidos y luchando por estar lo más arriba posible hasta el final, y un abrazo muy fuerte. Seguimos hablando aquí en los micrófonos de Punto Radio. Muy bien, muchas gracias, Futuro. Buenas noches. Jamás pide una baja, ni un ascenso. Está a disposición de la empresa 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Su presencia? Sencillamente imponente. El empleado perfecto. Lo tiene absolutamente todo, hasta un gran apellido. Mercedes-Benz. Nuevo hábito de Mercedes-Benz, el trabajador con el que todo empresario sueña. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Veo, veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primera Óptica Somontano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Óptica Somontano me ofrecen todo lo que necesito y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Óptica Somontano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. Ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. Compañeros, creedme, la prioridad de mi mandato son las rebajas. Prometo la creación de 4 millones de nuevas rebajas. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Pues pues con esa entrevista de Juanjo Lecumberri que escuchábamos hace unos instantes, damos por finalizado nuestro repaso a la regional preferente y nuestro siguiente escalón es para hablar de la primera regional, Grupo Segundo. Primera regional que llega a la jornada número 22 con los siguientes partidos. Todos se disputarán en la tarde del domingo a las 4. Jacetano B, Atlético Albelda, Ontiñena, Belver, Berbegal, Sodeto, Tardienta, Benabarre, Binacé, Atlético, Binéfar, El Temple, La Fueva, Puello, La Lueza. A las 4 y media, Atlético Sobrarbe, Graus. Y a las 5 y media, cerrando la jornada, Peña Fragatina, Mequinenza. Perdón si hoy demuestro sensibilidad. En la clasificación líder, La Lueza 54 puntos e imparable hacia la regional preferente, seguido por el Puello 41 puntos, tercero La Fueva 40 puntos y un partido menos, cuarto Tardienta 39 puntos, quinto Benabarre 37 puntos y un partido menos, sexto Mequinenza 34 puntos y también un partido menos, séptimo Atlético Binéfar 31, octavo Sodeto 28, noveno Graus también 28, los mismos puntos que el Belver que es décimo. Un décimo la Peña Fragatina 27, los mismos que el Temple que es decimosegundo, decimotercero el Berbegal 26, decimocuarto Atlético Sobrarbe 24 y dos partidos menos, decimoquinto el Binacé 23, en descenso el Ontiñena con 18, el Jacetano B con 10 puntos, dos partidos menos, colista el Atlético Albelda con tan solo 8 puntos. En esta jornada, el líder, el La Lueza, se enfrenta a la Unión Deportiva Puello, el segundo clasificado. Sin duda este es el partido más atractivo de la jornada, pero es que la Unión Deportiva Puello también, al igual que la Peña Ferranca, ha sufrido un duro varapalo por parte de la Federación Aragonesa, y es que las sanciones han sido ejemplares y el técnico del Puello, Javier López, ha sido inhabilitado 6 meses y deberá abonar una multa de 108 euros. Según el acta de la federación, la sanción ha sido por agredir al árbitro, siendo la acción única y no originando consecuencias dañinas. También han sido castigados con dureza varios jugadores que militan en este grupo segundo de primera regional. Gil de la Peña Fragatina y Solans del Binacé deberán estar 4 partidos sin competir, y Arias del Puello ha sido sancionado con 3 encuentros. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio Javier López y hablaba sobre el próximo partido frente al líder, La Lueza. Partido en el cual el jugador ya, por el hecho de enfrentarse a La Lueza, pues ya yo creo que ya es especialmente motivante, y espero y deseo ponerle las cosas muy complicadas a Juan Carlos, ¿no? Cortías, y a ver si les podemos ganar, y ya que sea su segundo partido que pierden. Y bueno, ahí los chavales están 100% motivados, tenemos ganas ya de que llegue el domingo y podamos quitar esta espina clavada de estos dos últimos empates en casa, y a ver si podemos hacer perder a La Lueza. Estas eran las palabras de Javier López, el técnico del Puello, y destacamos otros 2 encuentros en esta categoría, la primera regional en su grupo segundo, el que enfrentará al Ontiñena y al Belver, un Ontiñena que en casa no debe dejar escapar los puntos si quiere acercarse a los puestos de salvación, que ahora mismo le separan 5 puntos. Por su parte, el Belver, que ha estado durante buena parte de la temporada en la parte baja, está en una magnífica racha de juego y resultados, donde ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos en juego y ha conseguido un buen colchón sobre los últimos 3 clasificados que a final de temporada darán con sus huesos en segunda regional. Por último, destacamos el derbi de proximidad entre el Binacé y el Atlético de Binéfar, un Binacé muy necesitado, está solamente un puesto por encima del descenso, y enfrente tendrá un Atlético de Binéfar que es séptimo, pero que fuera de casa baja muchísimo su rendimiento. Todo lo peligroso que es el nuevo campo de los Olmos, pues no está consiguiendo Jaime Naya que sus chavales lo sean fuera de casa. Con esto damos por finalizado nuestro rápido repaso a la primera regional. Vamos ya con la segunda regional. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. En segunda regional, un partido en el grupo A, en el grupo 2A, Alto Cinca, Valfonda, a las 4 menos cuarto en San Andreu. Partido adelantado correspondiente a la jornada del 6 de marzo. En el grupo B también partido adelantado será el Ayerbe Viescas el domingo a partir de las 4 y cuarto en la Sardá. Y en el grupo C no habrá ningún partido esta jornada en esta segunda regional, en la segunda fase de la provincia de Huesca. Vamos ya con el fútbol base en la Liga Nacional de Juveniles. El Club Deportivo Binefar se medirá el sábado a partir de las 5 y cuarto a Oliver. Los celestes están en una magnífica racha de 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota. La pasada semana conseguían un meritorio empate en el terreno de juego de Olivar. Los celestes, que son quintos con 41 puntos, están realizando una gran campaña. Por su parte, el Barbastro jugará a las 6 de la tarde en Barbastro frente al Helios. Partido vital para los de Pablo Gallego. Y es que los barbastrenses solo tienen un punto de margen respecto a los puestos de descenso. Y encima juegan frente al Helios, antepenúltimo, y que ahora mismo está en puestos de descenso. Por lo que los 3 puntos no se pueden escapar de la ciudad del Vero. En cadete, división de honor, un Barbastro imparable que es tercero con 38 puntos, jugará frente al Monte Carlo, que está cuarto clasificado, justo debajo de ellos en la clasificación, con tan solo 2 puntos menos. El partido de los chavales de David García será el sábado a partir de las 3 y media de la tarde, como decíamos, frente al Monte Carlo. Por su parte, el Binefar se desplazará hasta Zaragoza para jugar en el barrio de Oliver a partir de las 4 menos cuarto. Los de Quesada están ahora mismo últimos clasificados y a pesar de que consiguieron una buena victoria hace 2 jornadas en casa frente al Peñas Ostenses, en la última jornada caían frente al Real Zaragoza y siguen en una delicada situación, como decimos, colistas en este grupo de la División de Honor Cadete. Por último, hablamos de la División de Honor Infantil, donde nuestro único representante, el Binefar Fútbol Base, se enfrenta al Monte Carlo el sábado a partir de las 5 de la tarde en el José Luis Violeta. Los celestes, que también están en puestos de descenso y necesitan cualquier punto posible, sea donde sea, si quieren mantener la categoría un año más. Quedan 19 minutos para las 9 de la noche. Damos por finalizado nuestro repaso al mundo del fútbol. Y tras la publicidad a la que nos vamos a ir enseguida, volveremos con el mundo de la canasta y con la actualidad de la Liga LEP Oro, donde el Peñas está obligado a seguir sumando en casa. Juegan dentro de unos minutos ante el Tenerife. Por su parte, en la Liga EVA, Coseis Amonfón juega mañana a partir de las 7 y media, como viene siendo habitual en los Olímpicos. Se enfrentará al Vilaseca, el último clasificado. Tras la derrota de la pasada semana en su desplazamiento fuera de casa, los de Coseis Amonfón deben en los Olímpicos conseguir una nueva victoria frente al colista de la competición. Toda esta información será a la vuelta de publicidad, donde además nuestro compañero Carlos Lasús nos traerá, como viene siendo habitual, esa previa con esa charla que mantiene todas las semanas con el técnico de Coseis Amonfón, con Jorge Serna. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. Últimos días de rebajas en Colchones Aznar. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Localizados sospechosos, se dirigen a la exposición, intercéptenlos. ¡Oído eso, agente Castillo! ¡Nos tenemos! ¡Miren, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡No! ¡Pero Castillo, ¿qué ha hecho? ¡Le decía a la suya, no a las nuestras! harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo 3 en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Vamos ya con el baloncesto, con este mundo de la canasta, y empezamos hablando de la Liga LED Oro, donde milita el Peñas Lobe de Huesca. El equipo de Ángel Navarro buscará hoy a partir de las 9 su tercera victoria consecutiva en casa ante el Isla de Tenerife Canarias, tras haber batido en sus últimos compromisos en el Palacio de los Deportes a Obradorio e Iruña Navarra. Los peñistas son conscientes de la importancia que tiene ahora todos los choques que se disputan en su feudo hasta el final de temporada de cara al objetivo de la salvación. Parte peñista, todos los jugadores estarán disponibles, aunque Salsón ha tenido problemas por un golpe que sufrió en el último partido y esperan olvidar el mal encuentro en Alcázar, que se salvó con derrota, y volver a dar la buena imagen de los últimos enfrentamientos en el Coliseo Ostense. Navarro indicaba que en la competición ahora todos están jugando mucho, bien por el título o por salir de la zona baja, y nadie perdona. Para los peñistas, los partidos de casa son vitales y este es el primero que deben ganar. Canarios son un conjunto muy complicado que vienen de sorprender a Obradoiro y con la moral muy alta, aunque saben que no será fácil ganar en Huesca ante un Peñas que ya supo vencer a los isleños en el encuentro de la primera vuelta. El equipo visitante llega al choque en la séptima posición de la tabla con un balance de 50%, 12 victorias y 12 derrotas. Por su parte, en la Liga EVA de baloncesto, el Coseiza Monzón se enfrentará mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón de los Olímpicos frente al colista de la competición, frente a Vilaseca. Tras la derrota en su visita a Arenis la pasada semana, los montichonenses se mantienen en la tercera posición, pero frente a los colistas, los de Jorge Serna no pueden fallar para seguir en ese grupo cabecero, y es que cada vez queda menos y las victorias son más importantes. Vamos ya a escuchar la entrevista que nuestro compañero Carlos Lasús, como todas las semanas, le realiza al técnico de Coseiza Monzón, a Jorge Serna, y escucharemos a ver qué le contaba y cómo ha preparado toda la semana el técnico de los montisonenses ese partido. Vamos allá. Este próximo sábado, y tras la derrota el pasado fin de semana en Arenys, Coseiza recibirá en su pabellón de los Olímpicos, 7:30 de la tarde, en su horario pues habitual, al equipo tarraconense de Vilaseca, último clasificado con una victoria. Por lo tanto, pues a priori, evidentemente, encuentro en el que no se debería de escapar la victoria haciendo las cosas mínimamente bien. Y como todas las semanas tenemos al técnico de Cosisa, Jorge Serrano. Buenas tardes. Bueno, mientras no acabe o hasta que no acabe la Liga Vilaseca, ese equipo de Liga EVA, y aunque fuera de otra inferior, siempre hay que tener en deporte respeto al rival. Por lo tanto, esa debe ser para el sábado la primera premisa, olvidarnos de cómo va Vilaseca, de que solo ha ganado un partido precisamente a Olivar, al otro aragonés, y de todas estas historias y de lo flojos que pueden ser y de las bajas que han tenido, y pensar simplemente que cuando estén ahí va a haber cinco por cada lado y que, bueno, bajo ese respeto hay que empezar el partido. Sí, bueno, yo no es que no ni me planteo mirarlo de otra manera, ¿no? Yo cuando preparamos los partidos analizamos al rival lo mejor posible, intentamos estudiarlo lo mejor posible, intentamos plantear el mejor plan del partido posible para nuestras aspiraciones, con lo cual donde estén ellos o como sean ellos nos importa relativamente, en cuanto nos importa en cuanto a que queremos saber cómo son, pero que no partimos de un nivel inferior a priori. Luego otra cosa es lo que pase el sábado, a ver cómo salen los jugadores de conectados, pero la preparación del partido, la importancia del partido, el respeto por el rival se mantiene intacto, jueves contra San Feliu, contra Areis o contra Vilaseca. Bueno, un Vilaseca que ya se le ganó la primera vuelta, ya hemos dicho que solo ganó un partido el equipo de Tarragona contra Olivar, y que desde entonces pues han perdido algún jugador, han ido incorporando alguno, sobre todo juniors, y que las pérdidas han sido sobre todo en jugadores interiores. Yo creo que prácticamente ahí sí que no tienen, no a pocos jugadores, sino a nadie, y que lo que utilizan son jugadores que tienen que jugar ahí pues porque alguien tiene que hacerlo. Está claro que el desequilibrio yo creo tiene que venir por muchos sitios, pero ahí tiene que ser incuestionable, ¿no? Sí, bueno, ellos han cambiado, bueno, de hecho si miras internet la cantidad de jugadores que han pasado por el equipo es infinita, ¿no? Hay un montón de jugadores que han debutado, que han jugado unos minutos. A ver, en un principio lo que tenemos pensado es que van a estar Bayot y Engomo. Bayot hace días que no está jugando por un tema de lesiones, ¿qué más minutos juega? Entonces, si está Bayot, pues bueno, Bayot es un jugador que ya en la ida nos hizo mucho daño. El otro jugador que nos hizo mucho daño fue el jugador, no sé si era búlgaro o polaco, que habían incorporado ese día como primera jornada. Creemos que ya no está en el equipo, pero ya digo, es una incógnita porque no hay mucha información de ellos, porque no dan los vídeos a ningún equipo. Los últimos vídeos que tenemos de ellos son de hace mucho tiempo. Lo que sale en las estadísticas de internet es, pues la verdad es que es poco significativo, porque hay un día que un jugador juega unos minutos, otro día no aparece, otro día aparece Rubén Sánchez, que había estado aquí en Monzón, que juega 35, luego durante 4 o 5 jornadas ya no vuelve a aparecer. O sea que no sabemos exactamente con qué jugadores van a aparecer. Lo que tenemos claro es que hay una serie de referencias, que son Adrià Vallet, que lo está haciendo muy bien, de hecho hace unas semanas fue el MVP de la Liga. Adrià Vallet, Luis Carot, Larraona y Engomo. Estos son los jugadores que siempre están y que, bueno, no fallan nunca. Pero vamos a ver qué pasa el sábado. Bueno, un partido de estos que al margen de que vayas ganando, que cojas una diferencia importante, una diferencia buena para jugar, a veces el riesgo es que se acaba convirtiendo en un ladrillo, ¿no? Que tú te contagias un poco del otro, el otro se deja ir porque parece que no le va nada, al final tú también parece que no te va, y al final el público se aburre soberanamente. Yo creo que es partido de mentalidad para empezar ganando, para abrir hueco, y luego mentalidad pues para pensar que es un día pues para que el equipo pruebe cosas, haga cosas, y que el público dentro de lo que cabe se lo pase lo mejor posible, con la premisa primera, evidentemente, antes hemos dicho, de abrir hueco y del respeto, ¿no? Hombre, está claro que, a ver, el objetivo número uno es ganar el partido, y ya creo que la empresa no va a ser fácil. No digo que sea imposible, pero fácil no va a ser, porque ahora mismo el equipo pues no está tan fino como en otras semanas, con lo cual juegues contra quien juegues, no hay rival fácil. Eso por un lado, por el lado de la competición, y luego por el lado del espectáculo, pues lógicamente vamos a intentar ofrecer el mejor espectáculo posible durante los 40 minutos. Está claro que una de nuestras premisas es, además de ganar los partidos, intentar jugar lo mejor posible para que siga viniendo gente y que la gente disfrute viendo el baloncesto, ¿no? Y luego además hay un tercer punto, es que no estamos en disposición, yo creo, que de dejarnos ir. Igual, yo que sé, el San Feliu, que lleva 1000 partidos ganados, pues igual un día se puede dejar ir, pero nosotros no es el caso. Tenemos todavía muchas cosas que demostrarnos a nosotros mismos, y cada partido es una oportunidad para hacerlo, con lo cual yo creo que es una oportunidad fantástica para hacerlo bien, para competir bien, para demostrar si somos un equipo que tiene que estar arriba. Y bueno, y el rival, pues bueno, esta semana es Vilaseca, la semana que viene será Castellbisbal, cada semana día a día. Simplemente y por acabar, bueno, la semana, al margen de algún entrenamiento que queda, y hay que ver un poco cómo están todos, un poquito mejor está aparentemente, por lo menos lo que eran enfermedades en camino de superarse, y lo que eran lesiones, pues bueno, ahí están, y con eso se va en algún caso conviviendo, ¿no? O mal conviviendo. Sí, bueno, tenemos sobre todo el tema más preocupante para mí es el de Rangel, ¿no? Porque el de Edu, pues bueno, fue un proceso gastrointestinal que se ha pasado en unos días, ¿no? Pues bueno, ahora ya está, hoy empezará a entrenar con relativa normalidad, y a ver si el sábado, pues bueno, puede jugar muchos minutos para ir cogiendo el ritmo de la competición, porque entramos en un mes de marzo, pues muy importante para nuestras aspiraciones de cara a toda la temporada, ¿no? El tema que más me preocupa es el tema de Rangel, porque no termina de recuperarse. Está una semana bien, otra mal. La semana está bien, luego llega el partido y como pasó el otro día, que a mitad del partido iba cojo. Bueno, con él vamos día a día, viéndolo, analizándolo cómo va, y yo creo que esta semana debería descansar, ¿no? Pero pues, depende si lo necesitamos o no lo necesitamos, pues podrá descansar, ¿no? La verdad es que ahora mismo es una lástima, porque él no se encuentra cómodo, es evidente, pero también es verdad que no se encuentra cómodo físicamente, pero sí que se encuentra cómodo en la pista, porque está jugando muy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo negociamos este tema, y el resto, pues bueno, yo creo que ya están, les hemos dado unos días libres, que yo creo que el equipo lo necesitaba, porque ahora vienen ya, digo, dos meses sin descanso. Y bueno, yo creo que el equipo lo ha venido bien, y vamos a ver cómo hoy reaccionamos después del descanso. Esperemos que todo correcto y que estemos frescos para el sábado. Pues Jorge Serna, a seguir sumando el sábado, al final del partido hablamos. Muchas gracias. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Pues hemos escuchado a Jorge Serna en esa entrevista que nos traía nuestro compañero Carlos Lasús. Nos vamos a ir a nuestra última pausa publicitaria, porque nos aproximamos ya a las 9 de la noche. A la vuelta estaremos con ciclismo, atletismo y tenis en esas repaso a esas breves noticias de Polideportivo. Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis, con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Comenzamos hablando del éxito que consiguió la binefarense Elian Pérez el pasado fin de semana al proclamarse campeona de España en pista cubierta de 800 metros. Este valioso título, que ya ha conseguido en más de una ocasión la oscense, le sirve para participar el próximo fin de semana del 4 al 6 de marzo en los campeonatos de Europa, donde Elian Pérez intentará hacer el mejor de los papeles posible. Siguiendo con atletismo, la localidad binefarense acoge mañana sábado el cross de San Quiles Memorial Antonio Izabal. En esta ocasión se ha elegido sea campeonato provincial escolar dentro de los Juegos Deportivos en edad escolar. El circuito, como es habitual, estará ubicado junto al Polideportivo Los Olmos. El campeonato se disputa para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y comenzará a las 11 de la mañana. A las 1 menos 10 está previsto que se dispute la última carrera, que será para los absolutos. Para el campeonato provincial hay inscritos un total de 249 atletas de diferentes clubes y centros escolares. En Benjamines la participación es de 59 deportistas, en Alevines 87, 69 infantiles y 34 cadetes. La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Binefar, Gobierno de Aragón, con la colaboración del Club de Atletismo Binefar y diferentes instituciones y empresas binefarenses que colaboran con el evento. Además, el Consejo Superior de Deportes apoyará el torneo internacional de tenis femenino Conchita Martínez con 6.000 euros. Según las fuentes consultadas, la solicitud se habría cursado a través de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón, dirigida por Álvaro Burrell. Precisamente en estos tiempos, una de las mayores preocupaciones de la organización era la financiación del torneo montisonense, la primera referencia tenística de Aragón y uno de los más importantes de España en el ámbito femenino, que hasta el momento se mantiene en la categoría de $75.000. Ahora habrá que esperar a saber cuándo se celebra este torneo, que habitualmente transcurre en torno a la Semana Santa y que este año cumplirá su novena edición, con la esperanza de que en esta ocasión tampoco coincida con ningún otro torneo en Europa, principalmente con Marbella, lo que permitiría ver en Monzón a grandes figuras de la raqueta. El año pasado se daban cita en el torneo 64 tenistas de 30 países. El cuadro inicial la encabezaba la rusa Alessandra Dulgeru, finalista de 2009. En la final la bielorrusa Anastasia Yakimova se imponía a la eslovaca Zuzanka Kukova. Por último, recordarles que este domingo se celebrará en Pomar de Cinca la segunda ruta BTT. A las 8 habrá apertura de la oficina para que los últimos rezagados puedan recoger los dorsales, y a las 9 y media de la mañana se dará salida a la marcha corta y a la marcha larga. A las 10 será la salida infantil. A la 1 y media está prevista la entrega de trofeos y a las 2 la comida. Y tras darles toda esta información, llega el momento de despedirnos, porque son ya las 9 de la noche y ya les hemos acompañado durante 2 horas para relatarles lo más interesante en el mundo del deporte de nuestra zona de ámbito. Y para despedirnos, como siempre, la música de despedida. Espero que hayan disfrutado con el programa de hoy. Les hemos contado todo lo más novedoso en el mundo del fútbol, del baloncesto y otras noticias de polideportivo. Solo me queda emplazarles para la próxima cita, que será este domingo, aproximadamente desde las 3 y cuarto de la tarde, cuando en el marcador en punto dedicaremos especial atención a los partidos que enfrentarán tanto a la Unión Deportiva Barbastro en su visita a Andorra, como el derbi del nuevo campo de Los Olmos entre el Club Deportivo Binefar y el Atlético de Monzón. Además, conexiones con otros campos y cada media hora todos los resultados de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Como les decía, espero que hayan disfrutado con el programa de hoy. Un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. Que pasen un feliz fin de semana. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.